Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Hola a todas las personas que nos escuchan a esta hora, en especial a los guambis de las veredas del Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo, así como también a sus familias. Espero estén muy bien el día de hoy y bienvenidos a Me Suena Mi Vereda. Bienvenida, Lucía. Cuénteme, ¿cómo ha estado? Hola, profe Andrea. Yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo me le va a usted? Muy bien, feliz de estar con usted y con los niños y las niñas que nos escuchan hasta ahora. Como es de costumbre, para comenzar el programa de hoy, vamos a recordar lo que aprendimos el programa pasado. Entonces, Lucía, ¿puede por favor recordar de qué hablamos la vez pasada? Sí, profe Andrea. Mire, el programa pasado hablamos de las onomatopeyas. Vea, ya lo sé pronunciar bien. Y también hablamos de los sentimientos. ¿Y qué aprendimos de eso, Lucía? Es que es importante recordar para que asimismo podamos continuar con nuestras misiones. Pues, profe Andrea, hablamos que la onomatopeya es la imitación de los sonidos que escuchamos, y los sentimientos pueden ser expresados mediante diferentes sonidos y todas las personas podemos hacerlo. Yo recuerdo el ejemplo de la risa, que es cuando alguien está feliz, o el sonido de cuando alguien llora para demostrar que está triste. Gracias, Lucía. Es usted muy buena aliada para esta misión de la escucha atenta. Y estoy segura que los niños y las niñas que nos están escuchando también lo son. ¡Ay, muchas gracias, profe Andrea! Ahora estoy emocionada por saber de qué vamos a hablar en este programa. Pues bien, el día de hoy vamos a conocer qué es la música y cómo la música es una manera especial de producir un sonido. Pero antes, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la música. Así como es muy importante que todos y todas presten mucha atención. ¿Comenzamos? Listo, profe Andrea. Yo creo que como yo, todos estamos prestando atención a todo lo que hoy vamos a tratar. Todo comienza con los primeros humanos. El origen de la música es muy antiguo. Algunos científicos consideran que surgió a partir de los sonidos de la naturaleza. Otros creen que fue a causa de sonidos rítmicos que se hacían a través de actividades cotidianas como cultivar o caminar, y que terminaron gustando a los humanos de tal manera que se volvieron sonidos reproducibles. Es decir, que nosotros los humanos los podemos repetir. Profe Andrea, qué interesante es todo esto que nos está contando sobre la historia de la humanidad. Claro, Lucía y oyentes, la historia es un área muy chévere e importante que podemos estudiar. Por eso debo contarles que muchos arqueólogos, que son esos científicos que se encuentran fósiles, es decir, los esqueletos de los animales o las plantas que se han convertido en piedras después de muchísimos años, y que además se dedican también a investigar a las antiguas civilizaciones, han descubierto que los primeros instrumentos eran la percusión. La percusión son como los tambores. Y el viento, como son la flauta. Estos instrumentos estaban hechos de materiales de la naturaleza como huesos y madera. ¡Uy, profe! O sea que la música siempre ha existido y prácticamente con cualquier objeto se puede hacer música. Sí, Lucía, la música no es exclusiva de los músicos profesionales. Nació debido a que los humanos somos sensibles a los sonidos agradables. Es algo que nos caracteriza a todos. Pero volviendo al relato, les cuento que para nuestros antepasados la música también fue un buen protagonista. En un lugar de Asia, que se llama Mesopotamia, hace más de 5.000 años, a los músicos, como eran tan importantes, se les perdonaba la vida, al ser capturados en los tiempos de la guerra. Y en otro lugar que se llama Egipto, en los tiempos de antes, los músicos de la época, que utilizaban instrumentos de viento como la flauta, eran muy importantes en todas las actividades sociales, incluso en las ceremonias religiosas o militares. Varios siglos después, en la Edad Media, la música estaba muy vinculada a la religión y era interpretada sobre todo por los monasterios. Por eso, lo más común era escuchar los coros de voces y se usaban pocos instrumentos. Con el tiempo, la música avanzó en instrumentos y estilos. Asimismo, fue conquistando más y más lugares. Por eso empezaba a ser común escucharla en festividades y momentos de diversión. Podemos encontrar que los palacios de los reyes y de la nobleza abrían sus puertas a la música. Pero también la música era interpretada por gentes comunes, llamados trovadores, que solían ubicarse en las plazas o mercados para llevar historias de pueblo en pueblo, contando relatos con increíbles personajes o los romances que a todos nos gustan. Después hubo una época llamada romanticismo, donde los músicos se sentían libres de crear música a partir de sus sentimientos y emociones, y por eso era muy expresiva. El instrumento principal era el piano, pero también se crearon formatos con múltiples instrumentos, lo que se conoce como orquestas sinfónicas. Algo particular de la música es que no tiene fronteras y cada cultura la enriquece con sus creaciones. Por ejemplo, durante la invasión a América por parte de los europeos, muchos africanos que fueron forzados a venir como esclavos trajeron sus tradiciones musicales y hoy forman parte de una rica tradición de ritmos y estilos. La música vivió una época muy importante en el siglo pasado, cuando se afianzaron los métodos de grabación y reproducción del sonido, así como la creación de muchos instrumentos eléctricos. Gracias a ellos, la humanidad pudo conocer géneros musicales como el jazz, el rock, el hip hop, en nuestro país en los últimos tiempos han existido muchas modas musicales, pasando desde las músicas tradicionales de cuerdas como el bambuco o la carranga, pasando por la salsa y la cumbia, hasta los sonidos más modernos como el rock. Bienvenidos sean todos, yo soy el León. estas músicas hacen parte de lo importante de nuestras vidas, pues hay una música para cada ocasión. Desde el inicio de los tiempos y hasta nuestros días, han existido un gran número de estilos musicales que también tienen sus propias características. La tecnología ha avanzado tanto que ha dado paso a nuevos instrumentos con los que los músicos experimentan. También nuevos aparatos para escuchar todas las invenciones musicales, como este, la radio, por donde nos están escuchando los niños y las niñas de Me Suena Mi Vereda. ¡Wow, profe Andrea! Esa fue una gran historia. Entonces la música siempre ha estado con nosotros y hay muchos estilos y formas de escucharla. Además, me pareció muy chévere eso de que la música expresa sentimientos, pues de eso hablamos el programa pasado. Sí, Lucía, esa es la importancia de las misiones, ir poquito a poquito aprendiendo, entendiendo y experimentando en este mundo de los sonidos. Y bueno, ya les conté la historia de la música, pero no les he dicho todavía qué es la música. Entonces, se conoce como música a un conjunto de sonidos y silencios organizados de manera lógica, o sea, que tiene un sentido intencionado y que se acoplan a una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía. ¿Y qué es eso de armonía, ritmo y melodía, profe? El ritmo es la parte dinámica, organizada y repetitiva de la música. Las primeras composiciones musicales de los seres humanos fueron exclusivamente rítmicas, es decir, como golpeando elementos naturales. La armonía musical es la combinación de diferentes sonidos o notas musicales que se emiten al mismo tiempo. La melodía es un conjunto de sonidos graves o agudos que están ordenados de un modo específico de acuerdo a la intención, es decir, lo que nos quieren dar a entender o sentir el músico o compositor. ¡Ah, ya entendí! La música son un conjunto de sonidos organizados para que uno los escuche bonito. Y para que suene bonito debe tener ritmo, armonía y melodía. Definitivamente usted tiene un excelente talento de la escucha activa, Lucía. ¡Claro! Es como usted lo dice. Espero que me haya hecho entender allá en casita de todos los niños y las niñas que nos están escuchando. Y hablando de música, ¿qué tal si escuchamos una canción muy bonita y pegajosa? Sí, sí, profe. Escuchemos algo divertido. La canción que vamos a escuchar es del compositor colombiano Jorge Velosa y se encuentra en la parrilla de contenido de Manguaré. Es una canción que además de ser muy chévere, nos hace reconocer que cualquier persona puede hacer música y cantar. Los animales se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando chucho y el armadillo trompeta. El gato tocando chucho y el armadillo trompeta. El perro le dijo al gato. ¿Qué le dijo? Y el armadillo al ratón. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. El perro le dijo al gato. ¿Qué le dijo? Y el armadillo al ratón. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. Thank you. fueron a una promesa. Que de todos los animales se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando chucho y el armadillo trompeta. El gato tocando chucho y el armadillo trompeta. El perro le dijo al gato. ¿Qué le dijo? Y el armadillo al ratón. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. No se me adelante mucho, ay, porque se me pierde el son. El perro le dijo al gato. ¿Qué le dijo? El perro le dijo al gato. ¿Qué le dijo? El perro le dijo al gato. ¿Qué le dijo? Y el gato le contestó. ¡Qué canción tan buena, profe! Es muy fácil de aprender. ¡Claro, Lucía! Es que justo traje esta canción porque quiero invitarlos a desarrollar nuestra nueva misión con ella. Resulta que vamos a intentar cantarla y tocarla por nuestra cuenta. Para esto, vamos a seguir la guía didáctica donde encontrarán la letra de esta maravillosa canción y un paso a paso de cómo realizar los instrumentos con cosas reciclables. ¿Y qué tenemos en casita? No importa qué tan afinados o qué tan coordinados seamos, lo importante es divertirnos y hacer nuestra propia música. ¡Anímense a compartirla con toda nuestra familia! ¡Ay, profe! Eso suena muy divertido. Voy a ver si le sigo el ritmo a la rumba de los animales. Bueno, profe, me parece que ya es momento de despedirnos y dar rienda suelta al talento musical de nuestros oyentes. ¡Cómo no! ¡Ya vi la hora! Adiós, Lucía, y hasta luego a mis pequeños ayudantes en casa. Esto es todo por esta semana, pero ya nos encontraremos en un próximo programa en esta emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM y a la misma hora. Y recuerden desarrollar y entregar la guía a los coordinadores veredales, ya que es importantísimo para continuar con nuestra misión. ¡Hasta la próxima! Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.